Es lo único que te pido, al menos hoy. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Hace 15 días, creo, apareció Yoko Ono en los relatos de una que no sepa nadie porque se tomó un feca con John Lennon mientras la novia Cynthia de John Lennon se había ido de viaje, ¿no? Algo y Lennon así. La llamó y Yoko cayó a la casa. Y parece que, bueno, que grabaron un disco de noche hasta la madrugada y después llegó Cynthia y, bueno, el resto es historia, como se suele decir. Yoko Ono, es verdad que no es una que no sepa nadie, es una que sabemos un poco. Pero lo que quiero hacer es una reivindicación pop de Yoko Ono, porque suele estar asociada a ciertas músicas más experimentales, a un estilo de canto que muchas veces quienes gustan de la música de los Beatles dicen, no, pero Yoko está gritando todo el tiempo. Y no, y en realidad no es tan así, porque grabó varios discos de canciones más ligadas al pop, al rock, y están buenísimos esos discos. Entonces, escuchar un poquito algunas de esas músicas no tan experimentales. El otro uso feo de Yoko Ono siempre es como la cosa de sos la rupturista, la que vino a romper el sueño de los Beatles, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, Charly García dijo que Yoko no solo separó a los Beatles, sino que también separó a Sui Generis. ¿A Sui Generis? Eso lo dijo Charly cuando se conocieron alrededor del año 2000 o no sé qué, que Yoko vino a la Argentina y que creo que separó al Sui Generis del siglo XXI. Pero bueno, si Charly lo dice, pero bueno. ¿De dónde viene Yoko Ono? Bueno, Yoko Ono nació en 1933 en Japón. Su padre era banquero, venía de una familia acomodada. La madre era pianista clásica. Y bueno, tiene una vida en su juventud que está ligada a una buena educación, a las mejores escuelas en Japón. El padre tiene que viajar por distintos lugares, pero siempre en una posición bastante acomodada. Hasta que el 9 de marzo de 1945 Tokio es bombardeado. Ellos se meten en un búnker antiatómico, esas cosas que existían por aquellos años. Y a partir de ahí, bueno, parece que tienen que vivir una vida un poco más despojada. Hay algunos conflictos. La propia Yoko dice que de esa experiencia de tener que pedir comida en la calle y de pelearse por comida y por el abastecimiento y yo qué sé, le viene todo como una vena rabiosa o rebelde o contestataria. En 1953 la familia se establece en Estados Unidos, en Nueva York, y ahí una Yoko de 20 años se empieza a rodear de la vanguardia artística de aquella ciudad, del grupo Fluxus, de compositores como Lamonte Young y John Cage, y empieza a meterse en todo el ámbito de la música experimental, lo que a veces se llama neo-dada, etcétera, etcétera. Se casa con un compositor japonés, Toshi Ichiyanagi, un estudiante del propio John Cage. Después se casa con un productor y músico norteamericano, Anthony Cox, con quien tiene una hija. Pero, como dato curioso, en 1971 pierde la custodia Yoko de Kyoko, de esta hija, y recién la vuelve a ver en 1998. Mirá. Un montón de tiempo. Yoko Ono empieza en su vida antes de conocer a John, digamos, que es quizá lo que más la hace famosa para el gran público. Empieza a tener una carrera artística importante. En 1964... hace una instalación, una performance, digamos, Cat Piece, en la cual ella está vestida con un vestido muy elegante y el público con una tijera le va cortando pedazos del vestido hasta que ella queda desnuda. Esta pieza la repitió en distintos momentos. Eso lo hace Tinelli y lo condenamos. Claro, sí, como el corte de la remera. O la cosa corte... es el contexto siempre, ¿no? Sí, bueno, no es menor el contexto, no, claro. y donde esto sucede. En 1964 también se edita por primera vez Pomelo, Grapefruit, un libro que acá se editó por la editorial Ediciones de la Flor. Es un libro donde hay piezas musicales, pero piezas musicales... del 64, hay que decir, o del contexto de vanguardia del 64, y piezas de instrucciones también. Por ejemplo, mira esta, pieza de las escondidas. Escondete hasta que todos se van a casa. Escondete hasta que todos se olviden de vos. Escondete hasta que todos mueran. Recuerdo un ejemplar de Pomelo que circulaba en la adolescencia, que anduvo de casa en casa, el mismo ejemplar, ¿no? El mismo ejemplar. Para más precisiones, ese ejemplar de Pomelo se vendía en una feria del libro a 2 pesos. Mirá. 2 pesos. Hoy en día, una moneda te hubiera comprado un libro. El billete ya ni existe, mirá. En el 66 conoce a John, de esto hablábamos un poco la otra vez, se juntan en el 68. Hay distintas versiones de cómo se conocieron. Hay quienes dicen, bueno, en realidad el propio Lennon dice que se conocieron en una muestra que estaba poniendo Yoko en Londres, pero también, como para... seguir trazando la relación de Yoko con las músicas de vanguardia, se dice que Yoko estaba en Londres buscando manuscritos de distintos compositores y compositoras para un libro que estaba compilando John Cage. Ese libro existe y se llama Anotaciones y recopila distintos manuscritos de músicos y músicas de los años 60. Los primeros discos que graba con John son estos discos, si se quiere, más experimentales o no tan accesibles al público pop de los Beatles, y ahí entra todo este argumento de la mujer dragón, como le decían, que separa a los Beatles, y bueno, la que asesina este fenómeno pop. Bueno, los discos son Two Virgins, Life with the Lions, del 68, el 69, el disco del casamiento. Hay un disco... que se llama Yoko Ono, Plastic Ono Band, que es muchas veces no se conoce, es un muy similar la tapa a un disco de John, el primer disco solista de John, pero la tapa está invertida. Si en el disco de John Lennon se apoya sobre Yoko, en el de Yoko ella se apoya sobre él. Un disco del 71, Fly, y hasta ahí llega, digamos, la producción más vanguardista o más ruidosa, de gritos, que muchas veces se conoce de Yoko, pero en el 73 saca un disco de canciones que marca ahí una ruptura con ese pasado más vanguardista, un disco que se llama Approximately Infinite Universe o algo así, pero vendría a ser como un universo aproximadamente infinito, del año 73, editado por Apple, el sello que tenían los Beatles. Y si te parece, escuchemos una canción que abre el disco, que se llama Yang Yang. Trip. Yoko Ono en una parte que conocemos un poco menos de su obra. Sí, sobre todo hay mucho fanatismo Beatle que le cerró la puerta a Yoko y bueno, no vale la pena realmente. Como dato interesante, ya en esta época los discos tanto de John Lennon como de Yoko Ono los grababa Jack Douglas, que después trabajó con ellos hasta por lo menos hasta los años 80, bueno, hasta el último disco que grabaron juntos, Double Fantasy, y grabado en algunos estudios en Nueva York bastante grosos, con lo cual, además del plantel excelente de la banda que tenía, suenan muy bien, son discos muy interesantes, muy bien trabajados desde el sonido y la producción. Además, me contabas mientras escuchábamos el tema de Yoko que ella oficiaba con una mirada casi de productora artística sobre los discos de Lennon incluso. Totalmente, bueno, por eso siempre hablaban de que eran producciones compartidas. En muchos casos, decir que un disco es de John es ningunear o ocultar o cubrir la presencia de Yoko, que, bueno, esto se sabe, se ha visto en un montón de videos. Ellos casi todo el tiempo se pensaban como una unidad artística, o bueno, quizá un poco obsesivamente, pero hacían todo bastante juntos. Del 73 también es otro disco que se llama Feeling the Space. Es un disco en el que Yoko ya hace mucho más explícito el activismo feminista que estaba en algunas de sus músicas y en algunas de sus obras. El disco, de hecho, viene con una dedicatoria en el año 73. Dice: este disco está dedicado a las hermanas que murieron en pena y dolor y a las que están ahora en prisiones y manicomios por no poder sobrevivir en la sociedad masculina. Y ahí hubo también un corte de difusión, un simple que se llama Woman Power. Escuchémoslo un poquito. Trust that it's coming. You've heard of love selection. Well, that's how we're gonna do it, baby. We allow men who wanna join us. The rest can just stay by themselves. Thank you. Yoko, ¿eh? ¿Viste? Va queriendo, ¿no? Como está este costado no tan gritón de Yoko. Ojo, que los otros también son discazos para quien quiera meterse un poquito más en esas sonoridades. Nos escribe Maru Valdiuter, nuestra compañera, dice: yo amo a Yoko. Y bueno, y sí, es difícil no amarla. Entre el 73 y el 81, bueno, ahí está lo que se suele llamar el fin de semana perdido, que se separan un poco con John y yo qué sé, y después que nace el hijo de ellos dos. Entonces, bueno, la actividad musical queda un poco relegada a segundo plano, hasta que graban en el año 80 el disco Double Fantasy, que era el retorno de John a la música y yo qué sé. Bueno, obviamente en diciembre de 1980 lo asesinan a Lennon. Y ese disco, que era un disco compartido, que era como una especie de testamento musical, pero muy rápidamente y tratando de sobreponerse a ese dolor, digamos, Yoko Ono graba un disco que se llama Season of Glass del año 81, que abre con un tema que se llama Goodbye Sadness, Adiós Tristeza. Y en el librito del disco ella se pregunta y dice: bueno, cuando lo empecé a grabar no sabía cuándo iba a ser el momento, pero si esperaba que llegara el momento de poder ponerme a grabar, nunca iba a llegar ese momento, así que se decidió y lo hizo. Goodbye, sadness, goodbye, goodbye, I don't need you anymore. With my pillow every night, but now I saw the light. Goodbye, goodbye, sadness, I don't need you anymore. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye, I don't need you anymore. I lived in fear every day, but now I'm going my way. Goodbye, goodbye, sadness, I don't need you. Goodbye, goodbye, sadness, I can't take it anymore. Baladaza de Yoko. Sí, y después también otro argumento que se suele escuchar es que, bueno, ¿qué hace Yoko en estos discos? ¿No? Un argumento estúpido, porque para empezar compone, arregla, produce. Sí, no toca todos los instrumentos, pero ¿qué solista toca todos los instrumentos? Muy pocas veces. Bueno, un costado un poco desconocido de Yoko Ono. Una que no sepa nadie de los martes en la Martina.